Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de las trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Estoy emocionada, porque las chicas que me gustan me hablan de lo burgués que es todo con un asco hermoso. Chicas vestidas de negro o colapsadas de colores y texturas, morochas, rubias, coloradas, albinas fantasía. Chicas que se tatúan y se pinchan, o chicas que jamás han tocado una aguja. Chicas que fuman sin parar y se tocan nerviosamente el pelo, o chicas que no emiten casi palabras y parecen estar excesivamente quietas, hasta que un día hablan y dicen, yo pienso que, zas. Nunca has escuchado algo parecido y sientes, lo descubres, otra vez, el valor del tiempo, su velocidad o su lentitud, la forma de medirlo, la forma de desmedirlo. Lo descubres, te emocionas, te afectas, porque las chicas que te gustan hablan de lo burgués que es todo con un asco hermoso. Chicas que son autónomas, que nunca llegan a fin de mes, que no se compran ni bragas nuevas para día a día salir del paso del encierro, de la dependencia laboral. O chicas que curran 12 horas diarias, sin frenar más que un momento a la hora del almuerzo. Y sin embargo, aún, con el peso de la servidumbre, tienen su momento de lucidez extrema y arremeten. Chicas que parecen superfluas muñequitas prefabricadas, o guerreras en combate, con una bomba siempre a mano. Y estás emocionada, porque no terminas nunca de descubrir que al final, todo lo que parece ser de una manera, puede ser también de otra que no estabas esperando. Y que al contrario de eso que pensabas, el miedo se va cuando te unes. Y te emocionas, porque las chicas que te gustan viajan en metro, caminan en una avenida, pedalean o corren, se suben a buses o a rascacielos y saltan, con la destreza que les da haber salido de la norma y no ser un pastel a medida o un decorado de moda en los grandes mercados hegemónicos. Es que las chicas que te gustan son también vos, reflejada y aumentada en una forma de construir que no es, sino colectivamente. Y si todavía no sabes cómo nombrar algunas cosas o cómo fundamentar con teorías reconocidas eso que sientes cada vez que te topas con la inquietud de quererte salir de lo burgués que es todo, acércate a las chicas que te gustan, que con un asco hermoso hacia eso que también desprecias, te hablarán y te sentirás parte. Texto de Flor Bent, Facebook Riot Love. Durante los 4 siglos que duró la Inquisición, fueron llevadas a la hoguera 8 millones de personas, la mayoría mujeres, lo que da un total de 55 personas ejecutadas diariamente durante solo 400 años. Si la Inquisición me hubiera juzgado, habría sido por hereje, apóstata, materialista, libertina, sediciosa, cismática, blasfema, presbilesbiana, testícula de Jehová, antiperonista, rebelde, pertinaz, contumaz y puta. El que creyendo que no cree, cree. ¿Quién el que jamás lo creería? ¿Quién es el que cree que no cree? ¿Quién es el que cree que creía? ¿Quién el que creyendo que no cree, cree? ¿Quién el que jamás lo creería? se me hace que no va a alcanzar la leña, se me hace que no va a alcanzar la leña, se me hace que no va a alcanzar la leña. Los 60 dedos del Bautista, las 40 cabezas auténticas de Santa Julia todavía, el divino prepucio, los sobrinos del cura, el sagrado cordón umbilical, la mierda pontificia, la onda de David, la mala onda. Buenas tardes, audiencia. Nos encontramos en una nueva transmisión de Somos las Nietas, un programa con mirada y con actitud feminista. También nos podés buscar en Facebook como Somos las Nietas. Cuando podemos, cuando logramos concentrar nuestras energías, cuando la luna está alineada en nuestros ciclos, creamos estos programas y compartimos con nuestra audiencia lo que pensamos, lo que piensan otras mujeres, para alzar nuestras voces y aullar todas juntas. Me pregunto, ¿por qué es que hago esto si no quiero? Y punto, siempre pierdo el tiempo con cualquier asunto, ya no me interesa, soy un vagabundo. Hoy te traemos un resumen de marzo, un mes muy movilizado, un comienzo de año que nos encontró en las calles, en las plazas y que nos dejó de cama. Pero ante tanta mala onda, el 27 de marzo, a pocos días de una marcha antiderechos convocado por la Iglesia Católica para impedir que las mujeres podamos decidir sobre nuestras cuerpos, nos enterábamos que Belén recibía la absolución por un crimen que no cometió. Te traemos también algunas reflexiones sobre este fallo y sobre cómo el movimiento de mujeres se movilizó para lograr que Belén salga libre y absuelta. Además, un informe sobre la situación actual de Iggy, lesbiana presa por defenderse, acompañando la lucha y visibilizándonos en cada grito que dice libertad para Iggy. Así que subí el volumen, prepara el mate y quédate cerquita de la radio para escuchar todo lo que tenemos para contarte. Somos las nietas de las voces que no pudiste callar. Somos las nietas. Por favor, que todos empecemos a sentir esto, pero sentirlo como propio. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo.

Se trata de una acción política para ocupar las calles y mostrar nuestro ser lesbianas. Escuchamos a Sandra Aguilar, integrante de la Asamblea Lésbica Permanente, en diálogo con las compañeras de FM La Tribu. Al mismo tiempo que es un día de conmemoración, de memoria, de debate y de reflexión, esto que vos traes la pregunta, bueno, ¿quiénes matan a la Pepa? Para dar cuenta justamente de la violencia específica que se ejerce sobre nuestros cuerpos y existencias, también está el tema de la potencia tortillera, de por qué, o sea, de la potencia que hay en nuestro encuentro, en nuestra organización. Me parece que también está bueno traer a colación eso, porque si no solamente nos quedamos con, como con el efecto de ser lesbiana o con lo que nos puede devolver un sector de la sociedad que tampoco es todo. No sé, pensaba en que ayer, bueno, algunas lesbianas y bisexuales de la asamblea nos movilizamos en el paro docente y lo hicimos desde nuestra identidad tortillera. Para nosotros hasta en ese momento se convirtió, bueno, este cruce identitario entre formamos parte de la clase trabajadora, somos docentes y además somos lesbianas. Uh-huh. E intervenir de esa forma tuvo que ver con esta celebración identitaria, si querés, o para dar cuenta también, no sé, como para politizar la sexualidad, ¿no? Como lo personal es político, no da lo mismo ser una maestra tortillera que una maestra heterosexual, cuando aparte históricamente se le ha negado la sexualidad a las docentes, ¿no? Exacto. Y como muchos, si no las asumimos heterosexuales. Unas cis, otras trans. ¡Torta! Ya me fui de lo normal por. ¡Torta! Desviada tortillera. ¡Torta! Sáfica bombera. ¡Torta! Come coño pastelito. ¡Torta! Tijereta, camiona, ¡Torta! Chonga, arepera, ¡Torta! Bombera anormal, ¡Torta! Come almeja zapatán, ¡Torta! Concha libre, torto un patrio, ¡Torta! Desviada tortillera, ¡Torta! Incorrecta e insumisa, ¡Torta! Acá está la resistencia, ¡Torta! Acá está la resistencia, ¡Torta! Por la pepa y por ahí, grito, ¡Torta! Acá está la resistencia. ¡Torta! Acá está la resistencia. ¡Torta! Acá está la resistencia. ¡Torta! Por la pepa y por el grito. ¡Torta! Por la pepa y por el grito. ¡Torta! Por la pepa y por el grito. Bajo la lluvia del 8 de marzo, las mujeres de San Martín de los Andes empezamos a llegar a la rotonda del Arenal. Un día gris y triste, pero lleno de furia y lucha. Las manos ocupadas con paraguas y carteles impidieron los primeros y necesarios mates, pero los abrazos y las sonrisas de tan ansiada jornada nos hicieron esperar ni un minuto. Encabezando la marcha se leían las consignas que ese día unieron a las mujeres de todo el mundo. Ni una menos, vivas y libres nos queremos, el Estado es responsable. Casi 200 mujeres avanzamos con paso decidido bajo la llovizna que recién comenzaba. Los autos parados al lado de la ruta acompañaban con sus bocinas los cantos feministas que auguraban el comienzo de un nuevo mundo. Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Mujer, escucha. Mi lucha es tu lucha. Empezó a escucharse cuando las primeras casas de esta aldea de montaña comenzaron a divisarse generando un eco que atravesaba todo el pueblo. Vecino, vecina, no sea indiferente, matan a mujeres en la cara de la gente. Gritamos durante cuadras llamando a quienes nos esquivaban la mirada, sin poder ignorar nuestra fuerte presencia y la cruda realidad de la violencia cotidiana que sufrimos las mujeres. Se fueron sumando a la marcha docentes, amas de casas, de comunidades mapuches, extranjeras, feministas, trabajadoras, niñas, madres, lesbianas, solteras y divorciadas, todas bajo la lluvia que no cesaba y que nos empapaba. La lectura del documento se hizo de forma conjunta, bajo un gazebo que generosamente alguien donó para la ocasión. Refugiadas y apretadas entre 15 diversas mujeres, leímos las palabras elegidas cuidadosa y sabiamente para explicitar cuáles son nuestras demandas y qué exigimos a los gobiernos y a la sociedad. Siguió un poco de música para potenciar la lucha desde el arte, ya con mates y abrazadas para soportar el frío que deja la lluvia sobre las cuerpas mojadas. Transitamos las últimas horas de una jornada histórica para la lucha de las mujeres. Fue el primer paro internacional de mujeres. Tanto en el medioevo. En Buenos Aires detienen a 6 mujeres que, haciendo caso omiso al patriarcado, desafían las normas y salen de noche, solas entre ellas, a visibilizar un día histórico de lucha que estaba por suceder. No contaban con la presencia nocturna de cristianos al acecho de feminazis, quienes no dudaron en llamar a sus secuaces la policía y pedir que las detengan en nombre de Dios, la Iglesia y la moral católica. Al día siguiente, las feministas acudimos a derribar los barrotes de la censura y a sacar a las compañeras del calabozo, porque, como ya lo dijo Loana, al calabozo no volvemos más. En Tucumán, ciudad prehistórica y patriarcal, feministas armadas con ideas y arte agraviaron a la cúpula de la iglesia caótica al utilizar la imagen de una virgen abortando al patriarcado. Al parecer, el arzobispo que manejaba los hilos de los fieles habló con el mismísimo Jesús, quien le encomendó reparar la imagen de esta mujer. Acto siguiente, miles de machitrolls invadieron las redes sociales pidiendo justicia por ese símbolo, pidiendo la muerte para los responsables, entre otras cosas. Nada dijeron al respecto de qué suerte le deseaban para los curas pedófilos, femicidas y demás machirulo suelto, dando vueltas por la sociedad. Seguimos esperando algún pronunciamiento. Al mismo tiempo, algunas mujeres cómplices de los patriarcas arremetieron en Facebook con el habitual «No me representan», una frase completamente inútil, ya que el feminismo no es un sistema representativo, sino un movimiento político de subversión al orden heteropatriarcal capitalista establecido. El mismo día en el que las mujeres de todo el mundo tomaban las calles para exigir igualdad, justicia y libertad, en Guatemala, 40 niñas y adolescentes morían incineradas cuando denunciaban abusos sexuales perpetuados por directivo de un hogar llamado Virgen de la Asunción, donde vivían, que paradójicamente tenía el título de hogar seguro. Nuevamente, la Iglesia Católica no se mostró ofendida por esto ni consideró necesario pronunciarse al respecto. ¿Cómo iban a imaginar ellos que los hijos pueden parir a sus madres? ¿Cómo iban a imaginar que una madre puede tener 30.000 hijos? Nos gestamos en su fisura. Las madres y abuelas marcaron el camino, la potencia de crear un nuevo mundo, un mundo feminista donde estén presentes cada una de las compañeras que hoy no marchan con nosotras, pero sí dentro nuestro. Son 30.000, aunque intenten borrar sus nombres y sus sueños. Recordamos, nos faltan a cada instante y también nos faltan ellas, las que hoy deberían estar marchando a nuestro lado.

diga. No, no es que dice mentira, miente, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Todos bien fuerte, y nos ponemos de pie para cerrar este nuevo encuentro. Esto no es un acto, es un encuentro con gente que tiene memoria y que no la van a borrar. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! Gracias. Gracias, compañeros. La encontraron. ¿Qué habían encontrado de ella? ¿Para qué quería yo sus huesos? Porque yo los quería. O quería su cuerpo. De huesos empecé a hablar más tarde, frente a la evidencia de unos cuantos palos secos y amarillos iguales a los de cualquiera, iguales a esos que se enhebran con alambre y los alumnos manipulan como útiles en un aula de biología. Esquirlas de una vida, destello marfil que desnudan las aves de carroña a campo abierto, ahí donde se llega cuando se va a fondo, hasta el hueso. Lo que queda cuando todo lo que en el cuerpo sigue acompañando al tiempo se ha detenido, la hinchazón de los gases, el goteo de los fluidos, el banquete de la fauna cadavérica, el ir y venir de los últimos insectos. Después, los huesos. Chasquido de huesos, bolsa de huesos, huesos descarnados, sin nada que sostener, ni un dolor que albergar. Como si me debieran un abrazo, como si fueran míos. Los había buscado, los había esperado. Los quería. Aparecida. Autobiografía literaria de Marta Dillon. Cuenta el hallazgo y posterior entierro de los restos de su madre, Marta Taboada. Detenida desaparecida desde 1976 hasta 2010, cuando Marta recibe el llamado del equipo de antropología forense, y ahí le dijeron que sí, que la habían encontrado, esto es decir, que habían encontrado, habían identificado algunos huesos que habían sido parte de su cuerpo, del de ella, del de su mamá. A partir de esa noticia, de ese golpe, de ese hallazgo tan ansiado, y del duelo inevitable se despliega Aparecida, con una línea temporal que va de ese día y esa noche hasta el efectivo entierro, que fue tremenda fiesta de la madre. Porque no hay vida, ni revolución, ni política, ni amor, sin fiestas, sin la libertad de los cuerpos, sin bailar, sin cantar, sin abrazar a los otros, esos otros que son los nuestros, grita Dillon desde cada página, pese a estar narrando un duelo. Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Emma Goldman. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de la transfobia. Según la RAE, transfobia es, pues, una cosa que no existe, que no merece la pena incorporar en el diccionario, que no tiene ninguna importancia. Vamos, que no hay transfobia. Pero que se siente del sexo contrario y adopta sus atuendos y comportamientos. Que mediante intervención quirúrgica y tratamiento hormonal adquiere los atributos del sexo opuesto. Aversión exagerada a alguien o algo. Temor angustioso e incontrolable que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión. Así podríamos decir que, según la RAE, transfobia es aversión exagerada y temor angustioso hacia las personas que adoptan los atuendos, comportamientos o caracteres sexuales del otro sexo, a sabiendas de que es absurdo y se aproxima a la obsesión. O sea, que hasta, según la RAE, transfobia es mal. Pero mal, mal. Porque que te preocupe si el aspecto, la ropa, el nombre o el DNI de una persona corresponde con sus genitales o con los genitales con los que nació, es una cosa muy cutre, muy absurda, muy inquietante. Vamos, que si te sucede, te lo tienes que mirar. Pero a ti, ¿qué coño o qué cojones te importa lo que tiene la gente entre las piernas? La cuestión es que la transfobia no se limita a preocuparse por los genitales de la gente. La transfobia pretende imponernos esa preocupación desde una sola perspectiva y además hacerla parecer algo natural, hasta científico. Más allá de las manifestaciones tremendamente fachas, cutres, rancias, fundamentalistas, hay una forma de transfobia mucho más sutil, mucho más políticamente correcta y mucho más dañina, que es pensar que las personas trans han nacido en un cuerpo equivocado, que son niñas atrapadas en cuerpos de niños u hombres atrapados en cuerpos de mujeres. Y si hay algo que está equivocado con las personas trans, es la sociedad en la que han nacido. Y si hay algo en lo que las personas trans están atrapadas, es en el discurso del dimorfismo sexual, que es esta gran mentira perfectamente planificada que pretende imponernos la idea de que solo existen dos sexos, el masculino y el femenino, que todas las personas pertenecemos de manera inequívoca a uno o al otro y que las personas que no lo hacen tienen una patología. Y tenemos que sentir mucha penita, tratarlas con mucha condescendencia y decir a todo el mundo que nos parece bien siempre que hagan todo lo que hay que hacer para pasar del uno al otro, a poder ser sin que se note mucho. Y luego ya todos y todas ordenados y organizadas, cada cual en su sitio. Y lo peor de todo, disfrazar esta idea de verdad científica. Como si lo natural fuera que todas las mujeres tengan vagina y todos los hombres tengan pene y que las personas que no se identifican con esto son gentes a las que tenemos que curar. Como si las verdades científicas estuvieran por encima de los derechos de las personas. Como si un equipo médico legitimado por la ideología imperante tuviera la capacidad de decidir la identidad de cada persona por encima de lo que cada cual siente. Que es algo tan lógico como si un equipo médico me hiciera ahora a mí unos análisis y por cuestiones de cromosomas o de RH o de vete tú a saber decidieran que yo soy andaluza y que me tengo que empadronar en Barbate y llamarme María Luisa. Así que vamos a parar todos los autobuses que haga falta, pero sobre todo vamos a mirarnos a ver cuánto de preparadas estamos para que la gente alrededor sea lo que quiere ser y no lo que las ideologías opresores pretenden imponernos desde lo que es natural. Y vamos a prepararnos para esa época muy cercana y maravillosa en la que nos vamos a reír mucho, pero mucho, mucho del binarismo. Hoy os dejamos con una frase de Joseba Iturrioz. El dimorfismo sexual es una moda retro para organizar el cuerpo y el sexo. El orden heteropatriarcal necesita que haya cuerpos identificables como mujeres y como hombres. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Tucumán arde, arde, arde, arde, arde. La Corte Suprema de Tucumán absolvió a Belén. Belén era la joven, es un nombre ficticio, que estuvo presa por un aborto espontáneo. La absolución de Belén, la joven detenida y condenada injustamente en Tucumán por un aborto espontáneo, deja al descubierto los contrastes de una provincia donde se disputan poder los sectores ultraconservadores y el feminismo organizado. Estas fuerzas en pugna revelan en Tucumán, el Jardín de la República, un laboratorio que da cuenta de lo que está pasando en el resto del país. Un escenario donde la Iglesia sigue aferrada a su poder tradicional con un gobierno que la avala, mientras el movimiento de mujeres llena plazas masivamente con el aval de miles de personas que se sienten convocadas por sus reclamos. Una nota de Página 12 por Valeria Totonchi y Celina de la Rosa. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Belén fue encarcelada casi 900 días, sin pruebas, acusada falsamente por homicidio y liberada finalmente por la lucha de las mujeres, pese a que desde diferentes sectores conservadores intentaron invisibilizar el caso. En su historia se suman todas las violencias del Estado sobre el cuerpo de una mujer. La cuestión es justo que más allá de toda la revisión, esta chica estuvo presa. Y sí, bastante tiempo. Estuvo presa 2 años. Por haber tenido un aborto espontáneo. En un baño del hospital encontraron un feto que los médicos y la justicia le adjudicaron a Belén. La joven tucumana había entrado el 21 de marzo del 2014 al hospital Avellaneda, con dolor de abdomen. Salió 5 días después, esposada, hacia la cárcel de mujeres. Esperó 2 años el juicio. Presa, su historia silenciada, como es común que ocurra con las mujeres pobres. Los integrantes de la Sala 3 de la Cámara Penal de Tucumán, Dante Ibáñez, Néstor Macorito y Fabián Fradejas, la condenaron a 8 años de prisión. Prefirieron escuchar la acusación del equipo de salud y llamaron a la policía mientras ella aún estaba sedada luego de sufrir un aborto espontáneo. Libertad para Belén y anulación de su condena. Libertad para Belén y anulación de la condena. Libertad para Belén y anulación de su condena. Y anulación de su condena. El lunes 27 de marzo del 2017, finalmente la Corte Suprema de Justicia de Tucumán absolvió a Belén de su condena. El máximo tribunal provincial señaló que la joven fue condenada sin pruebas y fue víctima de violencia institucional. Este fallo, como batalla ganada para la joven tucumana de escasos recursos que no puede usar su verdadero nombre públicamente, que debe preservar su imagen para no seguir siendo atacada después de los 3 años de dolor y encierro, significa para el movimiento de mujeres la posibilidad de revertir injusticias y de apostar a conseguir aprendizajes y derechos. La abogada Soledad Deza, en tanto, dijo que la absolución de Belén es un paso importante para el movimiento de mujeres. En momentos de ofensiva antiderechos, este fallo trae justicia para aquellas mujeres que sufren un evento obstétrico. Además de traer justicia, refuerza derechos como la confidencialidad médico-paciente. Desde que Belén está libre y absuelta y desde que las tucumanas son capaces de convocar a acuerdos mucho más grandes de los de cada una de las organizaciones que nos representan y de evaluar esta realidad en pugna, el mensaje va quedando claro. No hay silencio ante los empujones de la sociedad patriarcal. Y si tocan a una, nos tocan a todas y nos defendemos entre todas, entre todas, entre todas. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros confiamos en las personas y ellos en su moral. Una noticia triste que es para celebrar, no sé bien qué sentir, cómo expresar. Belén ha sido absuelta y no gracias al Estado, fue por las militantes que se han movilizado. Resumen especial sobre el caso Belén, el amor vence al odio, aquí otra vez y ya lo ven. Pero Belén, que no es un hombre, jamás quedará conforme, le arruinaron la vida. Y ahora alguien hace un informe que dirá que no habían pruebas, pero que igual la juzgaron. Gente que se creyó tan superior y que ganaron hacer de este mundo un lugar peor, donde a la llamada Belén le tocó vivir un horror. Fue en el 2014 y Belén fue al hospital. Creía tener cólicos, dolor estomacal. No sabía que estaba embarazada. La vi un doctor, se lo informó, pero ella no sabía nada. Le diagnosticaron un aborto espontáneo, pero se complicó cuando luego en el baño el personal del hospital encontró un feto abandonado. La juzgaron, señalaron y a la policía llamaron. Le mostraron a Belén ese feto en una caja. La trataban de ignorante porque ya es de clase baja. Se creyeron con autoridad para castigarla. Ya la estaban condenando, ni falta hacía escucharla. Una noticia triste que es para celebrar, no sé bien qué sentir, cómo expresar. Belén ha sido absuelta